En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Peque. Todo para el género humano y humana también. Y sí, señoras y señores, ustedes lo pedían, ustedes lo esperaban. Ella es Luciana Peque, acá, en vivo en nuestros estudios para todo el país. Bienvenida, qué linda Luciana. Está hoy la Peque. Ha hecho un bombón, ¿eh? La verdad. ¿Por qué están arreglada? No, la verdad es que es un piloto de lluvia y es violeta. Es hermoso. Bueno, pero le queda muy elegante, muy bien. Pero lo acompaña con aros de lluvia también, ¿no? Aros de lluvia. Todo de lluvia, maquillaje de lluvia. La lluvia para que trajera un color, Luciana. ¿Qué pasa? Claro. Hermoso, hermoso. La lluvia la pone romántica. Bueno, ay, ojalá. A todos. A todos, dice el otro. ¿Qué te mete? A mí me pone romántico. Bueno. Ay, qué definición. ¿Te gusta la... ayer a la noche también que llovía? Sí, también. Así, hasta que empezó a entrar agua en la casa. Y ya viste, uno no se pone más. ¿Que se entró agua en tu casa? No. Sí, la mía, que... No, pero bueno. Me enteré en la mañana que se tapó la azotea. Ajá. Había todo el agua por las escaleras, porque ya yo no salí. Vi todo agua en la escalera y... Pero en mi casa no pasó nada. Se cortó el chorro del romanticismo. Sí. Peque, ¿qué nos trae para hoy? Una muy buena noticia que tiene que ver con diferentes formas de luchar. En la Argentina hay toda una trayectoria de buscar formas más alegres, más colectivas, más empoderadas de luchar ante situaciones que son muy dramáticas. Hay una enorme cantidad de mamás que se definen como madres protectoras, no están organizadas en una agrupación, pero se llaman a sí mismas madres protectoras. Son las mamás que escuchan a sus hijos e hijas que son muy pequeños, pueden tener desde 2, 3, 4, 5 años, son chicos que tienen que ser escuchados en la justicia, pero que muchas veces la justicia no los escucha o les dice que lo que están contando, que es que fueron abusados sexualmente en general por su progenitor, es mentira. ¿Por qué? Porque se lo inculcó la mamá. Y dicen que la mamá hizo algo que se llama síndrome de alienación parental, el SAP, que ya fue justamente descalificado por la Organización Mundial de la Salud y además por el Congreso de la Nación, por un proyecto en el Senado que puso Aníbal Fernández cuando fue senador y también por un dictamen de Gladys González en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Ese SAP, el síndrome de alienación parental? Sí. Es que significa que habría una madre que le dice al nene, tu papá abusó de vos, y exacto, eso no es verdad, eso no es cierto, no es real. Claro, o sea, lo que quiere decir es como que cuando los chicos van a la justicia y dicen, mi papá abusó de mí, estamos hablando de chicos muy chiquitos, que básicamente lo que se repite en los muchos casos que voy entrevistando es que las lesiones no son físicas, no tenés una prueba genética para determinar ni quién es el violador ni una lesión física, ¿no? Básicamente, digamos que las formas de abuso son otras a través de manoseos, de sexo oral, para ser explícitos, pero para decir que no es una lesión que es comprobable por un perito médico que dice hubo una lesión. No deja marca física. No deja marca física. Ahora, este SAP se supone que ahora que no existe, que es algo que era... No existe. De hecho, esta semana también... Una creación. Es una creación de Robert Garner, era un psiquiatra que después se descubrió que era pedófilo en Estados Unidos, pero que en la Argentina se sigue aplicando, llamándolos por su nombre, o como ya está descalificado por el Congreso de la Nación, por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y distintas asociaciones de psicólogos de todo el país, no se lo llama explícitamente SAP, pero lo que terminan diciendo los acusados y la justicia es lo mismo. Tu mamá te llenó la cabeza. Sería. Es tu mamá te llenó la cabeza y estás repitiendo lo que tu mamá te dijo y no lo que es verdad. Eso no existe más. Eso no es más una figura. No, sí existe. Ahora ella te va a aclarar. No, lo que no existe. Ojalá no existiera más. Claro, lo que no existe es el síndrome de alienación parental como un síndrome real de la psicología, en donde realmente los chicos hacen eso. Los chicos básicamente, después por supuesto tienen que peritar y puede haber alguna denuncia falsa, pero básicamente la verdad que es muy difícil que una mamá lleve todo el proceso que implica un abuso sexual, que los chicos mientan masivamente y colectivamente, que no se detecte nada en los dibujos. Entonces, Luciana, existe en el sentido de que algún juez o alguna jueza se guió por ese síndrome, digamos, ¿no? Para, sí, para separar a una madre de su hijo, por ejemplo. Exactamente. Lo que están haciendo ahora, como ya tiene un dictamen en contra en el Congreso de la Nación, que como decíamos fue promotor Aníbal Fernández y también Gladys González del PRO, hay una, digamos, una conjunción de distintos sectores políticos en descalificarlo, no es llamarlo SAP, síndrome de alienación parental. Pero la justicia, la verdad, es que en la mayoría de los casos, a diferencia de lo que pasa con la violencia de género, falla en contra de las madres. Ajá. Esto es un fenómeno colectivo que está pasando en una secuencia de casos que se repiten. Y frente a esto hay un intríngulis de, en general, además, lo que pasa es que hay sobreseimientos penales, sí, que se dan sistemáticamente y entre los cuales vos podés decir, bueno, la justicia penal tiene que necesitar una enorme cantidad de pruebas para condenar a alguien a la cárcel, y eso me parece que es respetable. ¿Cuál es el problema? Que existe la palabra de los chicos, los dibujos de los chicos, las pericias sobre los chicos. Y la justicia civil dice, ah, bueno, si está sobreseído en lo penal, que entonces se vuelvan a ver el progenitor y los chicos y chicas que dijeron que su papá era un abusador. Y ahí sí hay un problema grave porque los chicos y chicas tienen que volver a ver a la persona a la que ellos dijeron que los había abusado, claro, en la justicia. Claro. Y hay mamás que lo que hacen es decir, bueno, yo no voy a permitir que mi hija o mi hijo vuelva a verlos. Y en ese caso son procesadas ellas. Claro. Son procesadas ellas por impedimento de contacto. Entonces es una enredadera muy difícil de resolver. Pero vamos a hablar, digamos, más allá del caso específico, con Mayra Jalil, que es compositora de cumbia, es madre protectora. Se cambió el nombre justamente cansada de ver su nombre real en los expedientes judiciales y se llama Tita Print. Y me parece un absoluto ejemplo de cómo luchar con alegría. Hola, Mayra o Tita, como más te guste llamar. Te saluda Luciana Pecker, Carlos Barragán, Gaby Delisi, Jorge Alperini y todo el equipo de Todos en Cuero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tita, contanos cómo fue tu decisión de empezar a luchar como madre protectora contra esta situación que estábamos describiendo de actuación de la justicia frente a la palabra de los chicos y chicas con alegría. Y bueno, en realidad yo nunca pensé que me iba a encontrar frente a esta situación. Primero, a la situación de estar con mi hija relatándome que estaba siendo víctima de abuso. Después encontrándome con una situación de la justicia que lo único que quiere es silenciar los casos de abusos y a las mamás que denunciamos. Así que estuve muy triste mucho tiempo, sintiendo de que no había camino, de que no había manera, porque inclusive mi hija, que tuvo la valentía de hablar en Cámara Gesell, de contar lo que le había pasado, tampoco fue tomada en cuenta su palabra. Entonces, bueno, la verdad que me encontré en un laberinto sin salida hasta que, bueno, por suerte yo tengo la música, pude sublimar y pude también darme cuenta de que esto que me estaba pasando no me pasaba nada más que a mí, sino que éramos un montón de mamás a las que nos ponían en este mismo lugar, ¿no? Donde una mamá que denuncia inmediatamente es mirada como que lo hace por rencor, ¿no? O por dinero, no entiendo bien cuál es el prejuicio que hay, es muy profundo el prejuicio que hay con las mujeres que denunciamos. Y bueno, pude darme cuenta de eso y me di cuenta de que no solamente tenía que luchar para que mi hija no fuera revictimizada, sino que también tenía que luchar para que pudiéramos ser felices mientras tanto, ¿no? No quería mirar para atrás y sentir que nos habían arruinado la vida, aunque se me hubiera ido toda la vida en tratar de defenderla de su abusador y de la justicia misma. Tita, habla Carlos Barragán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vos, digamos que cuando fuiste a un tribunal a pedir ayuda era para defender a tu hija de su padre. ¿Pudiste defenderla de su padre finalmente? No, para nada. Por eso contaba que inclusive mi hija, que tuvo la valentía de contar en Cámara Gesell, que es la manera que tienen los niños y niñas de declarar, pudo ella relatar lo que el padre le estaba haciendo. El resultado es verosímil, es compatible con abuso sexual, y sin embargo no fue escuchado por la justicia. Fue obligada a seguir revinculándose con quien ella relataba que era su abusador, y bueno, cuando yo vi que la verdad la situación era muy grave, porque en la revinculación ella cada vez tenía más síntomas de estar sintiéndose cada vez peor, bueno, ahí tomé la decisión de poner el cuerpo yo y no mandarla más. Ajá. Y bueno, un poco lo que contaba Luciana, que las mamás o sea, para procesar a las mamás que ponemos el cuerpo por nuestros hijos, se encuentran rápidamente pruebas y elementos y se procesan. Yo estoy procesada por haber impedido que mi hija siga en esa situación de revictimización. ¿Cómo fue, Tita, justamente que tomaste este procesamiento, que sabías que tomaste la determinación de, aunque la ley me termina cayendo a mí, voy a hacer esto? Y también, ¿cuál es tu postura incluso de hacer una probation en la fundación de Susana Trimarco para pagar la pena que dicta la justicia que tenés que cumplir? Bueno, en realidad a mí me guía el amor que tengo por mi hija. Yo siempre quise que ella tuviera un papá. Soy la última que desearía que todo esto esté pasando, pero la verdad que frente a lo que ella estaba sufriendo, preferí poner el cuerpo yo, creo, como lo haría cualquier madre que ve sufrir así a un hijo. Y bueno, sí, injustamente estoy frente a la posibilidad remota de que se me dé una probation para trabajar. Yo propuse la fundación de Trimarco porque nada, dije, bueno, ya que voy a poner trabajo, que sea en un lugar donde vale la pena, donde pueda ayudar a gente que realmente lo necesita. Tita, no son casos aislados, sino que hay una sistematicidad en lo que está pasando, especialmente con las niñas más pequeñas, a las que la justicia termina cuestionando su palabra, dando a entender que le llena la cabeza a su mamá. ¿Por qué crees que se está atravesando por este momento ante la justicia con las denuncias de abuso sexual? Y la verdad que yo creo que es un tema que tiene que ver completamente con violencia de género, ¿no? Es una rama de la violencia de género. Y esto que pasa de las mujeres, que cuando vamos a denunciar o sea, nuestra palabra casi que no vale nada. Digamos, yo contando lo que mi hija me relataba, para la justicia prácticamente no tiene valor las palabras de las mamás. Yo creo que tiene que ver con eso mismo, ¿no? Que, qué sé yo, si va una persona a denunciar que le robaron el auto, a pesar de que haya gente que tal vez se hace robar el auto a propósito para cobrar el seguro, nadie lo trata como si fuera que lo está haciendo. Sin embargo, hay un porcentaje de gente que lo hace. Con los casos de abuso, el porcentaje de abusos reales es altísimo, los abusos que son mentirosos son mínimos y caen por su propio peso. Entonces, bueno, que se tome la palabra de las madres como si fuera que lo lógico es que es una mentira, ¿no? ¿Vos? A mí me... Sí. No, digo, ¿vos en qué estado está, digamos, tu caso? ¿El padre abusador la sigue viendo? ¿Vos estás cumpliendo una condena, digamos, en la probation? ¿Y tu hija? ¿Cómo funciona ahora la relación del... esta familia, digamos, o lo que fue, no, una familia? Yo no estoy todavía cumpliendo una probation, sino que va a haber una audiencia en la que se va a decidir si se le va a juicio oral o si me dan esa posibilidad de la probation. Y en el juicio penal, él fue en primera instancia sobreseído, digo, a pesar de que la declaración de mi hija lo señala a él como abusador, a pesar de eso, bueno... él no está procesado todavía, pero el juicio penal sigue abierto. Así que, bueno, seguiremos dando batalla. Pero discúlpame, Tita, ¿la justicia te obliga a que tu hija lo vea al padre? ¿O sí, vos sí, pudiste sí. O sea, frenar eso? Lo pude frenar en el sentido de que en este momento... A costa de este procesamiento que tenés vos, pero digo... Totalmente. Incluso así, digamos, ¿la justicia insiste en que su hija vea al padre abusador? Sí, insiste. Inclusive yo que fui víctima de violencia de género, me han obligado a revincularme a mí con él, y yo accedí a ir porque sabía que si no tenía que mandar a mi hija. En esa revinculación, la persona con la que... de la que fui víctima, me agredió, fue una situación, un bajón. O sea, a mí lo que se me decía era, vos tenés que dejar de creerle a tu hija, me decían los que debían revincularla, porque si no, ella nunca va a poder revincularse bien con su papá. Ese era el consejo, que yo dejara de creer que mi hija fue abusada. Tita, por supuesto que esta situación es muy difícil y como vos bien sabés, hay muchas otras mamás, algunas con nombre y apellido y que se identifican en los medios de comunicación, como bueno, como Laura Modeo, como Andrea Vázquez, que han sido separadas incluso de sus hijos por denunciar, y hay otras que son anónimas pero que forman parte de este colectivo de madres protectoras. ¿Cómo se da tu intención de elegir la cumbia justamente como forma de lucha contra todo esto que le pasa a las mamás y a las nenas y a los nenes que denuncian el abuso sexual? Bueno, yo soy música de profesión, o sea, de toda mi vida. Soy docente también de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y tengo familia del Bajo Flores, o sea, la cumbia genuinamente formó parte de mi vida. Así que, bueno, en un momento tuve que sentía que ya mi nombre, la justicia, lo había embarrado, ¿no? Entonces, sentía que tenía que ser otra, o sea, reinventarte. Poder vivir dos vidas, sí, reinventarme, poder vivir otra vida, además, paralela a la que me estaba proponiendo la justicia, y poder ser feliz y poder sublimar esta situación con el ritmo de la cumbia, que es de alegría, de felicidad, porque yo lo que quiero es que mi hija sea feliz. Entonces, esta situación es muy triste, nos hace a las mamás estar mal, estar muy preocupadas, vivir con terror. Hay muchas mamás que tienen mi edad y que tienen cáncer, y todo eso no figura en ninguna parte. El sufrimiento que las mamás, que nos hacen pasar a las mamás, es tremendo. Entonces, bueno, mi lucha pasa por ahí, por poder ser feliz también, o sea, que no nos roben la alegría. Así que, bueno, de ahí estoy muy contenta con mi disco, con mi hija. Y bueno, orgullosa también de haber podido encontrar este camino, de poder ayudar a otras mamás también a eso, a entender que se puede luchar y se puede ser feliz también, que eso es dar batalla de verdad. Ya estamos cerrando, Tita, pero muy cortito, ¿qué significa para vos también que haya una mujer tocando el cater, ese piano colgante que tiene Pablo Lescano como emblema en la Argentina, y que se metan en el mundo de la cumbia? Mira, ese piano es un piano guitarra que se cuelga, es un piano que se cuelga como una guitarra, que venían tocándolo hasta ahora solamente los varones, y que bueno, yo soy pianista de toda mi vida y lo agarré porque me parecía un gran arma para tocar. Además de que me encanta, me parece que es un mensaje que bueno, que tiene que ver con esto, con que las mujeres podamos ocupar otros lugares de empoderamiento. Muchísimas gracias, Tita. No, gracias a ustedes. Bueno, hablamos. Hablemos con Tita Print o Mayra Jalil. A mí me suena más el nombre que ella misma eligió, como bien dice Gaby, sí, para reinventarse, que es la cantante de cumbia que acaba de sacar el disco Encuéntrate, que se presentó en Radio Nacional por primera vez hace solo un mes y que es una forma de hacer cumbia para luchar por un mundo en donde las nenas y los nenes tengan más derechos. Gracias, Pecker. Con las manos arriba. Con la música de Tita Print. Haciendo música. Así, así. Así como me caigo, me levanto, desafiando la locura y el espanto, para que no te desvele la tormenta, para que no seas, para que quieras, para que estés afuera. Así, así, así de triste va la vida entera, pero tengo tu sonrisa de bandera que me arruine cuando truene la tormenta, para que no seas, para que quieras, para que estés afuera. Desafiando la noche, sigo este camino. Así, así, así de roca y luna en mi camino, y que se venga terremoto y torbellino. Yo camino, voy de calma, voy cantando, para que no seas, para que quiera, para que esté soñando. Desafiando la noche, sigo este camino, porque tengo contigo un sueño que prender. verte otra vez. Para verte otra vez, princesa. Para sentir en mi corazón, en mi cabeza. En mi corazón sintiendo esta vibración, esta bendición que es unión real. Como rey y reina te acompañaré en este camino. Siempre positivo, haciendo música, haciendo ritmos latinos. Cantando a ti capa y en el momento escribo. Todos en cuero.